Vale. Pues si os parece, como viene siendo tradicional, guardamos el minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada, ¿vale? Vale, muchas gracias. Falta 7 segundos, entonces para el minuto. Bueno, muchas gracias. Pasamos al primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. Me imagino que han sido remitidas y no sé si hay alguna apreciación, alguna aclaración, no sé. Nicolás. No. Charo. Yo lo único que he visto es que cuando Nicolás y yo hablamos de por qué estábamos en contra de los presupuestos, que tampoco se ha detallado mucho las explicaciones que di. Bueno, yo no hablé mucho, fue más bien él. No soy yo quizá la persona para responderte, Charo. Ángel, corrígeme si me equivoco. Me parece que un acta es un resumen lo más fehacientemente posible de un debate. De Charo está hablando de que entiende, bajo su punto de vista, de que cuando precisaron de una aclaración Nicolás y ella respecto del no la aprobación favorable del presupuesto, de que no está recogido explícitamente. Y yo lo que estoy diciendo es que normalmente lo que se recoge en acta es un resumen, una síntesis y demás. Hombre, si recoge la intencionalidad del voto, yo entiendo que es lo sustancial, salvo que digáis lo contrario, no lo sé. Yo no tengo particular interés en decir que se matice o que quede más explicitado lo que vosotros dijisteis, no tengo mayor interés. ¿Dónde está la? ¿Alguna objeción? No. Pensaba que igual si ibas a explicar un poco más lo que hablamos, pero eso. Porque si no, no si quiere que se ponga en serio por el creo que como un tema importante, por eso. ¿La Josefa que no viene? No, Josefa no viene. ¿Explica la ausencia? Sí. Creía que lo sabía. No lo sabía. No. Pues ya está. Que Charo, vuelvo a decirte, yo la intencionalidad, estoy volviendo a leerla, creo que la intencionalidad queda clara. Que no obstante quiere, ponlo por escrito y lo vemos en la próxima pleno, ¿te parece? Sí. ¿Os parece? Uh-huh. Pues ya está. Pues con independencia del matiz que está apuntando Charo, porque venga, lo someteremos nuevamente, el matiz se incorpora. Venga, pues pasamos al siguiente. Va a proponer. No, Charo está, le estoy diciendo a Charo que lo proponga por escrito. Pero no la modificación se hace ahora en el acta. Tiene una cosa que con amplitud el tema. Charo, ¿crees que recoge o quieres poner algo más en el acta? Es que preferiría pensar lo que quiero. Tampoco interviniste tanto. Te lo digo con toda la honestidad, vamos. No, la verdad que no, diferente no, sería que si Nicolás me lo estuviera diciendo, a lo mejor me cuestiona algo, ¿no? No, yo entiendo que Ángel hace su resumen de lo que se dice y tampoco es un robot. No va a apuntar todo lo que se dice. Claro, yo así lo veo también. Pues nada, que se quede así. Venga. Hombre, lo que sí se puede hacer es tener preparada tu intervención por escrito y luego pasársela a él para que él la refleje. Pero aún así es una síntesis. No, vamos. Pero independiente, si él quiere tratar el tema más ampliamente y la calle se lo concede, pues en otro pedo, como lo ha dicho, pues se trae ese punto con ampliación, explicación o dar de cuenta lo que si digo yo, eso ya es lo que diga. Pero aquí el trato solamente debe decir lo que dijo que el acta es lo que se habló, simplemente. No se pueden introducir otras cosas, sino que si eso se refleja la realidad de lo que se habló. Vale. ¿Vale? Sí, que pero dije puedo, pero sí dije algo. Ya está. Pasamos al siguiente punto del orden del día, de dar cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía. Un pasado, ¿no? Está muy bien. ¿Alguna aclaración de alguna resolución? Sí, me gustaría que me explicarais el... ¿Qué decreto? El decreto en el 497, la partida 20.060. ¿Cómo se dio exactamente? ¿490? 20.060, la primera. ¿497? Sí, esta es el... Si quieres contestar tú, Encarna, o... esta es la Tesorería General que se pagó. Vamos, teníamos una factura de Martín García Sánchez, bueno, de María Francisca García Barrera, que es la hija de Martín el Mosca, y como debía la Seguridad Social, parte de esa factura se pagó a la Seguridad Social. Vale, vale. No, de la Seguridad Social, solo... porque en el caso de que se le pague a él, se le retenga esa cantidad. Y luego, por lo demás, pues nada, he visto que hay unas partidas un poquito elevadas en tema de horas extraordinarias, aunque creo que ya se han tomado medidas en ese sentido. Me sorprende, pero dime cuál, por favor. Sí, espérate. Son relativas a limpieza de horas extraordinarias de Semana Santa. Vale, ya está. Sí, yo hasta, hasta 1 de junio fue. ¿Qué decreto es? Sí, bueno, espérate. Digo, ¿por qué tanto no fue? No, pero en todo caso yo me parece que el listón lo puse el 1 de junio. Sí, pero que tanto en la Semana Santa. 1 de junio o 13 de junio. ¿Cómo pasa ese, iba? Ah, mira. Sí, sí. ¿Qué decreto, Nicolás? En el 223. De 1.762 euros. Sí, Martín López Rueda trabaja en pieza viaria fuera de jornada laboral con motivo de Semana Santa, pero vienen metidas más cosas aparte de la Semana sí, Santa. Bueno, el último punto parece que no. En todo caso son cosas que vuelvo a insistir. No sé si el listón lo puse el 13 de junio, puede ser. El 15, sí, por ahí fue. No, no, si me compro. Y con anterioridad a eso respeté el criterio que había con anterioridad. Pero desde X fecha el criterio ha cambiado. El motivo aquí me te lo digo por las cantidades. De hecho, si ya estáis viendo, por ejemplo, la limpieza de fin de semana no lo está haciendo la misma persona al trabajador del ayuntamiento. Preferible es que lo esté haciendo otra persona. Que el refuerzo lo hace otra persona y no lo hace el operario municipal. Porque entiendo que cuando son horas extraordinarias estructurales, vamos, que esto no me lo inventé yo, que la propia Junta de Andalucía, cuando son horas extraordinarias estructurales, directamente lo que se hace es se crea otro puesto de trabajo, aunque sea de refuerzo. Y ese es un poco el criterio. Ahora bien, excepcionalmente, yo no sé si ha ocurrido en esta fiesta un día que hubo cualquier historia, el electricista tuvo que ir, puede ser. Excepcionalmente, pues claro, si un operario tiene que ir a X hora fuera de eso, pues va. Pero una cosa autorizada previamente, la hora extraordinaria, autorizada previamente por el concejal correspondiente o el alcalde. Autorizada y... Entendiendo que la compensación no será dineraria, sino preferentemente por compensación de horas, ¿vale? Ese es el criterio. El tema de, ya que estamos en este tema, ahora en estas fiestas, la policía municipal que ha estado por las noches, ¿eso cómo se lo van a...? Nicolás, hablamos de los decretos de la alcaldía que en el punto del orden del día y te lo apuntas para en el rubro de preguntas y lo respondemos. Vale. Te lo digo, hombre, por ceñirnos sí, al guión, ¿os parece? Vale, perfecto. Yo no tengo nada más que... Vale. Charo, ¿alguna aclaración de algún decreto? Yo en realidad, como no tengo ahora mismo mucha idea del tema, yo lo que quería era preguntaros que me diera ahí una explicación en general de cómo han ido los gastos. Porque se recogen aquí. Vamos a ver, Charo. Joder, la pregunta es de nota, Charo. Vamos a ver, Charo. Aquí hay un antes y un después. Yo creo que eso sobra decírtelo porque tú y yo ya hemos tenido dos o tres conversaciones. Hay un antes y un después de cosas que de hecho se han pagado en toda la relación esta de decreto de pago, que se han hecho con anterioridad al 11 de junio y por lo tanto ahí yo no he visto más que corroborar lo que ya había hecho. Y de otra parte hay un después en el sentido de un cambio de criterio respecto de historias ejecutadas con posterioridad al 11 de junio. No exactamente 11 de junio, a lo mejor el salto cualitativo está el 15 de junio o el 18 de junio, en todo caso en esa quincena. El después tiene un sello muy claro, que es la austeridad. En la medida que se puede, la austeridad. Prueba de ello, ya comentamos que en el debate de aprobación de presupuesto, que en el presupuesto de festejo de cultura hay un ahorro de lo que es el presupuesto de 40.000 euros. Esa es un poco la constante y esa es un poco el criterio que estamos siguiendo, ¿vale? Ahora, ponerme ya a relatar desde el decreto 208 a no sé cuánto, me vale esas características que te digo, porque claro, estamos hablando de 250 de decretos. La mayoría de ellos de cosas reconocidas de meses anteriores a la entrada en vigor de esta corporación. Pero esa es un poco la seña de identidad de lo anterior, porque bueno, que la corporación anterior tendría su criterio. Un criterio, si quieres, por calificarlo de alguna forma, más expansivo, y el criterio de esta corporación, o al menos del equipo de gobierno que yo ahora mismo encabezo hablando, pues que un poco la característica es tratar de asumir la realidad que tenemos, entender cuál es la realidad financiera que hay y consecuentemente actuar. ¿Vale? Un sello identificativo lo tenéis en la fiesta. En la fiesta ya comentamos un poco esa reducción, que yo entiendo que es significativa. Alguno puede que no la vea así, pero yo entiendo que es una reducción significativa. ¿Vale? Venga, más cosas. Gracias, Charo. Pasamos al siguiente punto, que es dar cuenta del decreto de la alcaldía 314, de fecha 14 del 5 del 11. Por el que se aprueba la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2010. Encarna. El decreto lo pasé la fotocopia la semana pasada. Se liquidó el 30 de mayo. Lo que ha sido todo el año 2010. Este es uno de los decretos que era imprescindible para poder solicitar el préstamo ICO. Tenéis. Vale, pues nada. Vale. ¿Alguna cosa más? No, se ha revisado, vamos, se ve que está correcto. Pasamos al siguiente punto. Solicitud al ICO de aceptación de la concertación de operación de crédito al amparo del Real Decreto 8/2011. Hubo una comisión la semana pasada. Encarna, ¿quieres comentarnos algo? ¿En la comisión quedó claro? O han pasado hoy el listado de facturas. Hemos omitido, lógicamente, los datos bancarios, pero esa es una por una, ordenada por orden, por fecha de entrada, la relación de facturas que van a llevarse al préstamo ICO. ¿Tenéis alguna consulta? No, nos remitimos a lo que dijimos en la comisión. Que nos parece, vamos, nosotros informamos favorablemente para que estos señores cobren lo antes posible, pero que nos parece una falta de previsión en su día, que hubo una falta de previsión por no tener previstos estos gastos dentro del presupuesto. Nada más. Falta de previsión, exactamente igual que cualquier pueblo, desde Lepe hasta Siles. Se llame de por cuna, que se llame del que sea. Falta de previsión, que efectivamente en el día a día, por algún ayuntamiento, tiene una desviación mayor que otro. Pero que efectivamente todos los ayuntamientos participan de la misma dinámica, de exactamente de la misma, que aquí no se inventa. Carjona no es pionero ni vanguardia de nada que no esté inventado ya. ¿Vale? ¿Vale? El acuerdo tiene que recoger algunas cosas que le voy a decir yo. Aparte, tiene que recoger la prelación que se ha hecho aquí, que ha sido en base a la antigüedad de las facturas, y dentro de eso, los pequeños son los pequeños empresarios, ¿no? Empresario, sí. Eso. Tiene que recoger la relación que es la que antes se ha dado, como ya se ha pasado por ahí. Con un importe de 211.000, pero un céntimo de euro. Eso está calculado hasta el céntimo, me imagino que en la comisión lo hablaría, ¿no? Y bueno, existe el informe de internet, que ya también existe otro día, y la relación del tesorero diciendo que las obligaciones están liquidadas, pero también existe la liquidación de que tenemos la cuenta anteriormente, que es el 2010. Ya, entonces se solicita la operación, ¿no? Se solicita, ¿no? Venga, pues se solicita. Y pasamos, como es pleno ordinario, corresponde un apartado ruego pregunta. Había una primera pregunta lanzada por Nicolás, si os parece empezamos por esa, ¿vale? Nicolás preguntaba, no sé si quieras redondear la pregunta, en el sentido de... Sí, que ya que la postura del ayuntamiento ahora es la de pagar las horas extraordinarias, me gustaría saber, en el caso de la Policía Municipal ahora en las fiestas, cómo se les va a gratificar, por decirlo de alguna manera, esas horas extras que han hecho durante la noche. Vamos, técnicamente no sé hasta qué punto se puede hablar de hora extra, ¿eh? Y no te estoy hablando de un eufemismo, te estoy hablando de lo que es. Con la policía local hay un principio de acuerdo que se negociará en la mesa de negociación del convenio colectivo del ayuntamiento y que comenzaremos a negociar después de la feria, ¿eh? Ese es el acuerdo que tenemos, hablado con los representantes de los trabajadores, pero mientras tanto no te voy a negar que efectivamente yo personalmente y el concejal de policía local tuvimos 2-3 reuniones, si no mal recuerdo, con la policía local, sabiendo que viene, que venía la fiesta y que venía la feria y que lógicamente el criterio del ayuntamiento era el que era. Pero además existía también el tema de que hay un cambio que se pretende acometer de cumplimiento de horario de la policía local. Es decir, entendemos que hay un hecho irrenunciable, que es que los fines de semana hay determinados episodios que requieren de la presencia de policía local en determinadas horas nocturnas. Y en ese sentido, pues efectivamente se está tratando de persuadir, tratando de convencer, y es algo que lógicamente nos corresponderá negociar en las mesas de negociación correspondientes, para que pactemos un horario que nos permita cubrir parte de la noche. Yo comprendo que aquí corporaciones pasadas, hace 10 años, no sé cuándo fue exactamente, pues que tomaron la decisión de que la policía local terminara su servicio a las 10 de la noche. Y yo, pues eso no puedo más que respetarlo. Mi opinión es muy al contrario. Mi opinión es que al menos los meses de verano, viernes y sábado, creo que es precisa la presencia de policía local. Yo no pretendo cambiar, o no pretendemos cambiar de la noche a la mañana, el cambio radical del cumplimiento de horario de la jornada laboral de los policías locales, pero sí gradualmente creo que hay que acompasarla un poco a los ritmos que requiere y las necesidades que plantea el pueblo. Y es que parte del horario nocturno se tienen que cumplir. Ese es el planteamiento de entrada que tiene el equipo de gobierno. La policía local, tengo que reconocer que hizo un ejercicio de generosidad, ¿eh? Y plantearon por escrito el que ellos no iban a plantear el cumplimiento de horas extraordinarias. Tengo que decir que el año pasado, en horas extraordinarias, la policía local se embolsó 5.000 euros. Sí, sí. No sé si me equivoco, 5 o 6. Disculpadme que no sepa la cantidad exacta, de verdad. No quiero que me la cojáis con papel de fumar. No, fueron en torno a 4 o 5.000 euros, seguro, fue lo que se llevaron de gastos de horas extraordinarias. Este año, ellos, honestamente, tengo que decir que después de la segunda conversación, puede ser feliz, de la segunda conversación presentaron un escrito, ya no lo habían comunicado verbalmente, la verbalizaron en esa segunda reunión que tuvimos y presentaron una oferta. Ahora bien, no te voy a negar que en la tercera reunión que tuvimos con la policía local, lo que sí tratamos, en ese ejercicio de sinceridad y de generosidad, lo que sí dijimos es que sí, efectivamente, ellos cumplimentaban un servicio nocturno. En este sentido, el servicio que habéis visto en Fiesta Santos, viernes y sábado, entraban en el horario a las 6 de la tarde, no entraban a las 3, porque no nos engañemos. En agosto, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, ¿quién se mueve en el pueblo? ¿Que puede ocurrir algo? Sí, se puede ocurrir. Pero honestamente, puede ocurrir más de 10 de la noche a 1 de la mañana que de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Yo creo que en eso estaremos de acuerdo. Entendiendo que desde las 10 de la noche a la 1 de la mañana es horario nocturno, entendíamos que era oportuno el tratar de reconocerle el plus de nocturnidad que la corporación local en el año, hace 10 años, que fue cuando cambió y quitó el horario nocturno, pues le había quitado. Es decir, bueno, pues mientras haya cumplimiento de horario nocturno, reconozcamos ese plus de nocturnidad. O sea, nada que cualquier trabajador que cumple un horario nocturno tenga reconocido un plus de nocturnidad, ni más ni menos. Como el plus de nocturnidad, cuando terminaron de cobrarlo la policía local, y vuelvo a decir, corregirme porque no me sé las cantidades exactas, eran 80 y pico euros, puede ser, Feli, yo igual tiene 78 euros, lo que dijimos es, redondeamos a 100 euros. Quiere decir que en el mes de agosto, que han cumplimentado los efectivos de policía local, que han cumplimentado horas de horario nocturno, pues tendrán ese plus de nocturnidad de 100 euros. Si hacéis las cuentas de lo que se embolsaron el año pasado de horas extraordinarias respecto del plus de peligrosidad que se le reconocería cada efectivo. No, pero perdona, te está preguntando es que la hora extraordinaria, la nocturnidad que se ha perdido, eso no han cobrado nada. pero es que, pero como quiero dar absoluta información de todo, que no me importa o no nos importa, por eso estoy explicándolo todo. De hora extraordinaria, ninguna. No, es que el año, vamos, perdona que te corte, el año pasado me parece que rondaba la hora 50 y tantos euros. Que vamos, es una barbaridad, vamos. Vamos a ver, señores. La pregunta me la hace, y yo soy responsable de este ayuntamiento desde el 11 de junio del 2011. Y yo te digo, hora extraordinaria, la policía local no ha cobrado ninguna. Y tengo que decir y reconocer la generosidad que han mostrado los efectivos de policía local. Consecuentemente, el ayuntamiento ha desempolvado el plus de nocturnidad como cualquier trabajador que tiene un correturno de trabajo, ¿no? De noche, punto. ¿Me he contestado? Eso es normal. Sí, sí. Venga, pues muchas gracias. Pero no cobran, van a cobrar la feria, van a ser los turnos. También será mañana, tarde y noche, se van a hacer sin cobrar. Sin cobrar, no. Perfecto, perfecto. ¿Vale? Venga, pregunta. Otra cosa, nosotros, vamos, nos gustaría expresar nuestro malestar por la nota de prensa que se publicó al día siguiente, me parece que fue del pleno en el que se discutieron los presupuestos, por su falta de objetividad, puesto que venía reflejado en dicha nota de prensa que nosotros habíamos aprobado en la comisión los presupuestos, cuando yo en el pleno di las explicaciones oportunas de por qué se había producido ese error de apreciación. Entonces nos gustaría que, ya que el señor Orozco es empleado del ayuntamiento y nosotros formamos parte del mismo, pues que fuera un poquito más objetivo en sus notas de prensa, y de lo contrario, si va a seguir siendo totalmente subjetivo y a favor del Partido Socialista, pues que dimita y que lo contrate el Partido Socialista como asesor de prensa o como le estime más oportuno. Pero entiendo que mis votantes no tienen por qué pagar a una persona que va a arrimar el ascua a la sardina del Partido Socialista y nos va a perjudicar siempre que pueda o siempre que tenga oportunidad. ¿Vale? Sí. Hablen papeles y callen boca. Hablen papeles y callen boca. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que hay un acta que recoge lo que aconteció desde el principio al final en la comisión. Te pongas como te pongas, Nicolás, ahí se aprobó, tácitamente se aprobó el acta, con independencia de que, incluso si no mal recuerdo, y creo que son palabras textuales tuyas, dirigiéndote a la secretaria accidental, dijiste, es posible que el error fuera mío, sí, sí. Es posible que el error fuera tuyo. Implícitamente aceptaste que, aun siendo error tuyo, el voto fue afirmativo, nos pongamos como nos pongamos. Por lo tanto, yo creo que este hombre está haciendo ni más ni menos que hacerse eco de lo que dicen los papeles. Si hablen papeles y callen si yo bocas. Doy una explicación y yo, en todo caso, plenos, como habla, disculpa, Nicolás, estoy en uso de la palabra yo, si te parece. Si, y como dice, de elevar una queja, pues si quiere, ha elevado la queja y yo no entro a contestarte, pero hombre, como tiene ramificaciones que no se ajustan a la realidad, pues hablen papeles y callen bocas. Tan sencillo como eso. Y como eso está en la acta, que recogen fehacientemente quien hace de notario público, que son el secretario o en este caso la secretaria accidental, pues hablen la acta, nos pongamos como nos pongamos, nos duela lo que nos duela. Pero, es que el pero en todo caso prensa, creo, perdona, en todo caso creo, al pleno, ¿no? Perdona, a la comisión. Perdona, yo tampoco recuerdo con exactitud lo que pone la nota de prensa. Si la nota de prensa, en todo caso, eleváis una queja y yo lo que digo simplemente fue referente al pleno, que en todo en el que se dijo que no estábamos de acuerdo, también lo puede haber reflejado. Y vamos, más aún el comentario que hizo Lucía el día de la comisión, eso es ya lo último, que la utilizamos también a conveniencia. Podemos jugar con las palabras. Eso yo creo que no. Vale. Era un comentario que estaba fuera de. Vale. Perdonad por intentar dirigir, por intentar ordenar esto, vamos a ver. Porque aquí están saliendo cosas que no sé si son objetos, si quiere hacerlo en otra pregunta, pero como esto, empecemos a rizar el rizo. Como empieza. No, aquí hablan papeles y callan boca. Sí. Y aquí ya te digo que el hecho que hay fehaciente es un acta de una comisión donde tácitamente aprobabais un presupuesto y donde luego hay una corrección donde, y donde vota negativamente. Esos son los papeles, esas son la evidencia. Y yo, si la memoria no me falla, la nota de prensa creo que se hacía eco de eso. A ver. Ahora bien, que Sebastián habla del tema de Aura Lucía. No, perdona, termino de hablar y luego te doy la palabra. Si no te importa. Por lo tanto, a la pregunta de Nicolás. A la pregunta de Nicolás, y yo entiendo que le hago una queja porque no se ajusta a lo que vosotros entendéis, y bueno, yo lo entiendo como una queja. Además, la has planteado así. Plantea y eleva una queja. Vale, muy bien. Ahora, la justificación que da, yo ya te digo que se rebate perfectamente de principio al final con lo que te digo. Habla en palabra, la de la comisión y del pleno correspondiente. Otra pregunta. La nota de prensa. Cuando pueda. La nota de prensa era relativa al pleno. Y en el pleno yo di las explicaciones oportunas. En el pleno, en el acta del pleno. Y perdón. Viene reflejado exactamente eso, que se informa favorablemente y luego después dice aquí textualmente que al dar cuenta de dicho dictamen interviene el señor Pérez, que al parecer en comisión informativa hubo un malentendido y lo explica. Entonces, si la nota de prensa va reflejada a este pleno, lo mismo que reflejó el primer punto o el primer párrafo, puede haber reflejado el segundo, diciendo que había habido por una confusión, un malentendido o por un error. Esto de nosotros, de Nicolás y lo de Rosario. Y eso no se ha puesto, eso es lo que estamos en contra. De que por qué no se ha puesto no, eso. Hay una falta de objetividad. Bueno, están dejando nosotros un poco pero a decir, bueno, para esto que está. Para allá se o para diga acá. Lo que se diga, ya está. ¿Vale? Y luego, a lo que he dicho yo de Lucía, y perdón, ya termino, sí, es que lo comenté. Porque me he quedado un poco. Entonces dije, es que en la nota de prensa, que estábamos Lucía, estaba Juan, estaba yo, estaba Rosario, y me parece que sí, estaba el Cana también. Y al decir esto, Lucía dijo, pero es que también podemos jugar, lo dejó ahí un poco ambiguo. Todos jugamos, entonces parece que estamos usándola también como nosotros. Mi comentario vino al hecho de que se quedó un poco en el aire una acusación de que nosotros jugábamos con la acta y con los datos. Entonces esa fue mi respuesta. ¿Qué dijiste? Yo lo que dije fue... Que pero en la nota de prensa se había dicho lo de este, jugó, pero no había dicho la corrección. Y tú dijiste, es que nosotros jugamos un poco... No, literalmente tú dijiste que un poco nos acusaste de que nosotros jugamos utilizando esa información. Entonces... O acusé que sí, vamos, utilizáis esa información, ¿no? O acusaría de que omitíais información, eso sí, de que jugáis, ¿no? Bueno, tú dijiste que se jugó en la nota de prensa. Uy, se jugó. Me dejáis ordenar el debate porque si no, de verdad, yo no sé si somos conscientes, Nicolás, que esto es una conversación bizantina que no nos va a conducir a ningún lado, Encarna. Pero Nicolás, por esa misma regla de tres, cuando nosotros tuvimos la Comisión de Hacienda para aprobar los presupuestos, el interventor y yo dimos respuesta a muchas de las cuestiones que vosotros pusisteis sobre la mesa, entre otras, la reducción tan grande que había habido en camino. Y nosotros explicamos que esa reducción no era real. Era real porque ya muchos caminos se habían arreglado, incluso había una modificación presupuestaria de 200.000 euros que estaba en el presupuesto y vosotros tampoco atendisteis a esas explicaciones. Directamente colgasteis otra nota de prensa diciendo que se había reducido la partida de camino al 50%. Tampoco fuisteis realistas ni objetivos con lo que se dijo. Esa página web la subvencionamos nosotros. No la subvenciona el pueblo, ni los 1.000 votantes nuestros, ni los vuestros. ¿Me entiendes? Mira, que eso, si la nota de prensa. Perdona, si la nota de prensa es objeto de la discusión. Perdona un momentito, me deja segundo, intervenir, discúlpame. Yo, en este caso, es verdad, y le voy a dar la razón, creo que efectivamente la nota de prensa que sacó el Partido Popular en un primero iba con el sello PP. Por lo tanto, creo que eso no es objeto a nivel institucional de hacer más comentarios, más que un comentario que surge del seno de un grupo político y que emiten una opinión, con su punto de vista, supongo que tendrá la mayor de la objetividad, y bajo otro punto de vista, pues con un sesgo claro y evidente. Pero no se puede rebatir un comentario de un grupo político con un comentario institucional. Yo entiendo que no procede. Yo vuelvo a decir que entiendo que hayáis elevado una queja, que veáis que hay una falta de objetividad. Yo, bajo mi punto de vista, creo que no hay falta de objetividad. Lo que de alguna forma relata es la evidencia de las actas que se recogen, y que, amigo mío, que estas cosas algunas veces, pues puede que si no se recoge las matices cromáticas que tú quieres meterle, pues que entiendes que no es objetiva. Y eso pues será la primera, pero no será la última vez, posiblemente. Eso es evidente. Y Sebastián, perdóname, pero esas no fueron mis palabras. Que tú la entendieras de esa manera. Yo lo entendí de esa manera. Perdóname, pero no fueron esas mis palabras. Si la entendiste así. Yo creo que lo dejaste claro. Que la utilizábamos como convenía. Bien, yo estaba en esa reunión y no la entendía así. Yo contesté porque tú dijiste, es que claro, en la UE se está jugando con esa, y yo dije, cada uno juega lo que puede. Fue, pero creo, mi palabra no exacta. Puedes, pero es que lo estás dando entonces, diciendo, claro. Es que tú no puedes jugar. Pero claro, es que tú me acusaste previamente de que. Pero es que tú, claro, me acusaste previamente. Yo aquí no te acusé. Acusaste al grupo político de que perdón, jugábamos con los datos y con la. Al grupo político, no. Al ayuntamiento. Al ayuntamiento, bueno, dale. Perdona, me perdonáis intervenir nuevamente yo. Me niego. No aludía en ese sentido, no puede ser. Sebastián, me niego. Lucía, por favor, me niego a tratar de admitir que el ayuntamiento está haciendo ninguna utilización, ni este equipo de gobierno, de lo que es la web. No. Vale. Se está haciendo eco, lo más objetivamente posible, de hechos, de evidencia, de actuaciones, de actividades, de obras que hace el ayuntamiento. Que sí. Y que alguien me señale una que no responda a la verdad. Que alguien me señale una. Porque yo seré el primero de encabezar, desde luego, si hay que encabezar, el tratar de hacer un linchamiento como no sé si en algún momento parece que queremos hacer. De verdad. No queremos que hombre, se ha señalado una persona, por favor. Porque es el responsable de prensa. Se ha señalado una persona. Señalando a ese que está pasando por allí. Estoy a la persona responsable de ese tema. Pero vale. Aquí linchamiento ninguno, simplemente que se sea objetivo y punto. Vale, muy bien. Más preguntas, Nicolás, ¿más preguntas? Sí, vamos a ver. ¿Hace cuánto fue? ¿Cuándo fue el tema? Anda, en Fiesta Santo. Vale. Por esas fechas o por ahí, al parecer, según nos han contado, se utilizó un vehículo del ayuntamiento para llevar tu motocicleta a la gasolinera, a que se le echara gasolina o no sé qué. ¿Es cierto eso o no? Te quedaste sin gasolina y... Ese fue el día, Nicolás, en que se ocurrió el episodio negro de aquí del pueblo, donde la chiquita que está discapacitada apuñaló a otra persona del pueblo. Donde cuando yo tuve conocimiento de esta historia, lo que cogí fue mi moto, efectivamente, y estuve camino del arroyo Los Laveros abajo y por la trocha Escañuela abajo, para arriba, hablando con la Guardia Civil, tanto con el sargento como con la efectiva policía local. En ese momento, además, creo que solo había un policía local, luego se incorporaron Pedro y se incorporó Paco, y donde estuve yo con mi moto, donde estuve yo con mi moto para arriba y para abajo y con algunos operarios, porque sí llamé al maestro de obras precisamente para que viniera. La moto se me rompió, se me rompió. Llegué hasta lo que es el tema de ¿cómo se llama? El Alcachofal, hasta el puente del Alcachofal. Ahí te confieso que ya no podía con mi cuerpo. Y efectivamente entendí, y yo soy una persona tremendamente escrupulosa con esto. Es más, si alguien cree que yo he hecho una utilización de algo, pido disculpas públicamente, pero yo, en acto de lo que entendía que era mi deber, estar como alcalde, encabezando y coordinando los efectivos de Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, vamos, yo que alguien me diga si eso fue un dumper. Fue un dumper. La explicación es correctísima. Fue un dumper y cogió la moto y la llevó al de este. Al día siguiente, al día siguiente no, mentira, la semana, porque no tuve tiempo en esa semana, cogí yo que me la dejaron, porque no quise, hombre, ni mucho menos que fuera nadie de una cosa mía particular, la dejaron en el silo, fui yo personalmente y la bajé al taller de Diego Chimenea. Que me la arregló el hijo de Juan. Honestamente, si cometí el error de que, pero que ya os digo, no, que fue en el transcurso de esa tarde, coordinando efectivo de Guardia Civil, ahí está el sargento de la Guardia Civil, de Policía Local, que está Pedro, Paco, y ¿quién estaba de servicio? Kiko, que era el que estaba de servicio esa tarde. Y la Protección Civil, que se incorporaron, vinieron las 7 personas que venían de Andújar, que los llamé yo por teléfono porque era el fin de semana de los medievales. Y luego vino también Juanito Sierra y alguien más de Arjona, Lucía, alguien más vino. Y al final terminamos de hacer toda la búsqueda, además, a las 10:30, pero ya se hizo de noche y demás. Y fue en ese, créeme que fue en ese interín. Cuando ya se me jodió la moto, hombre, lo digo ya todo. Si es que no, hombre, cuando no hay nada que ocultar, yo lo digo. No. Luego podéis hacer la utilización, probablemente desde la espalda y haréis la utilización. La moto se me rompió en el cruce de la rotonda de entrada de Cruz de Piedra con el arroyo Los Lavaderos. Y la bajada del. Ahí se me. Subí hasta arriba porque creía que era la gasolina. Subí hasta el Alcachofar y en el Alcachofar no podía con mi cuerpo ya. Y además estaba obsesionado de que si la encontraban a la niña, no la encontraba porque el teléfono no dejaba de entrar. Simplemente transmitimos pues el malestar de las personas que lo vieran, que nos lo han dicho y no, que lo vieron, nos que han pedido que lo digamos. Tampoco sabían la explicación que has dado tú y también nos lo ponen. Tampoco sabíamos que estaba averiada. La explicación ocasión es... Sebastián, yo puedo ser muchas cosas, seguramente seré muchas cosas, pero... No, también la honestidad... La honestidad... También te digo que me extrañó que si era que tú estabas dando un paseo, porque fue como no lo transmitieron, que tú hicieras ese uso. Por eso ha sido transmitírtelo y sacar el malentendido. Ya está. Nada más. Espero haberlo aclarado. Sí, sí, perfectísimo. Ya por último, me gustaría... a comentar un poquillo el tema del botellón en Santa María. Este fin de semana se ha abierto, me parece, si no me corregís, el matadero para que... Sin embargo, ha habido gente que se ha subido allí a la Santa María al botellón, incluso ha habido peleas, historias. Me gustaría saber si se va a prohibir alguna vez que se haga el botellón ahí ya definitivamente, porque es que no es sitio para botellones. Me deja un momentito y luego si quieres desarrollas tú. Vamos a ver, yo... El tema del botellón es algo que creo que todos sabemos que no es exclusivo de Arjona. Desafortunadamente o afortunadamente o por las, no sé, condiciones sociales de ahorro y de economía y de bolsillo y no sé cuánto, el botellón va a existir, eso es evidente. Sí, no. Un ayuntamiento lo que tiene que intentar amortiguar el tratar de canalizar lo que son esas manifestaciones juveniles, porque es una manifestación juvenil, que no hacen ni más ni menos que emular lo que hacen los adultos, es decir, que es una romería de la Larilla o de la Virgen en la Cabeza, sino un macro botellón de narices. Sí. Yo creo que la primera vez que un ayuntamiento en Arjona, una corporación en Arjona, ha hecho algo por el botellón, creo que ha sido esta. De verdad, honestamente, permitirme y reconocerme que ha sido la única corporación que ha intentado hacer algo. La única. Que alguien me diga lo contrario. No la tenemos todos con nosotros. No la tenemos todos con nosotros porque además las tardes que echábamos hablando, muchos concejales, desde el de policía local, el de juventud y muchos más concejales y yo, no las tenemos todos consigo. Yo era el más escéptico de que eso funcionara porque yo soy de la opinión de que las cosas hay que explicarlas y hay que cogerse a la gente y persuadirlas, convencerlas. No las tenía todas conmigo, honestamente no las tenía todas conmigo. Creo que el ayuntamiento, la corporación, el equipo de gobierno ha hecho un esfuerzo titánico en tratar de hacer que eso funcionase. Y creo que ha dignificado unas instalaciones que han quedado bien, muy bien, diría yo. Con una vigilancia porque nos parecía básico. Que, pues porque no nos engañemos, porque el consumo o la ingesta de alcohol pues pudiera llevar también la ingesta de otro tipo de sustancias, no lo sé, que en la medida de lo posible habría que intentar evitar, y nos parecía evidente que tenía que haber. Y te estoy contando todo este rollo a modo de introducción para concluirte. Yo creo que ha funcionado muy bien desde que se ha abierto el mapa. Es verdad que hemos hecho dos excepciones. Una, el día 19, porque ¿cómo trazar una línea imaginaria si hay una verbena, que es la del Dasiano? Una línea imaginaria y no consentir el botellón en Santa María cuando estás permitiendo en el cementerio de los Santos un botellón, ¿o no? Y la otra excepción era el día 20 por el concierto del día 20. A partir de ahí, desde la propia entrada en vigor del matadero como lugar designado por el ayuntamiento como botellón, que si no me falla la memoria creo que fue el 18 de agosto, Juan, sí, quedó prohibido, que no es que de una vez se prohíba, que es que quedó prohibido. Se explicó convenientemente en una nota informativa anterior a la entrada en vigor. No sé si al final saqué bando, sí, o lo saqué por decreto, o cómo lo hice, por bando, ¿no? Vale. Pero anteriormente, el día o dos días antes, saqué una nota informativa que incluso la redacté yo para explicar las razones que nos llevaban a determinar ese sitio. ¿Mm? Está prohibido. A partir de ahí, ¿qué procede? A partir de ahí, lo que procede es acompasar los lugares de botellón a la realidad estacional. Pongo un ejemplo. En Jaén Capital no es lo mismo el lugar de verano del botellón que el lugar de invierno. Cambian los sitios. Esa es la realidad y eso ocurre en todos los pueblos. Santa María, pues efectivamente a Santa María le quedan los días contados. Es decir, Santa María es el lugar que tradicionalmente ha venido siendo de verano. Si ha habido alguna concentración, posiblemente habría que aconsejar a la policía local o a la Guardia Civil que efectivamente hagan cumplir el bando. Ni más ni menos. Yo creo que eso es lo que procede. Habrá que advertir de que se cumpla. A partir de ahí, Nicolás, lo que sí tendremos que estar alerta, pues porque posiblemente en los próximos fines de semana el lugar de botellón cambiará a Paso Nuevo. Y si es verdad que nos estamos planteando, yo admito sugerencias, me parece muy bien, hombre, que cumpláis con vuestro trabajo de oposición y que señaléis cosas que no están bien, pero también admitimos sugerencias respecto de cómo acometer la zona de botellón. Sobre todo porque la feria es muy diferente. Con menos gente, pero algunas veces más contundente o más drástico. Y os lo estoy diciendo de forma muy suave. Admitimos sugerencias de cómo tratar de canalizar o cómo tratar de amortiguar el botellón en la feria. ¿Vale? Estupendo. Por lo demás, Santa María, hombre, yo de verdad, si nos fuéramos allí, y yo no he hablado con ningún vecino, nos fuéramos a cualquier vecino y le preguntáramos, yo me gustaría saber lo que opina. Me gustaría saber lo que opinan los vecinos de Santa María. De lo que ha sido el botellón el año pasado y lo que ha sido este año, por ejemplo. Me encantaría saberlo. Pues nada más. Vale. Gracias, Nicolás. Charo. Bueno, una cosilla sobre... yo sí que se decía a algunos jóvenes que también se han puesto restricciones, algunas restricciones que no había, ¿no? ¿Restricciones? Que se... ¿El horario, por ejemplo? No, por el tema de la música, que no... Ah, sí, es que un local... No, yo por bueno, decir no sé lo si... que he escuchado, que... Sí, es que el primer día que se abrió el botellódromo, entre comillas, hubo una serie de jóvenes que querían poner música dentro. Y entonces nosotros le dijimos que no, puesto que eso no se trata de un pub ni de un local de ocio, digamos, autorizado como pub o como terraza de verano. Se trata simplemente de que el ayuntamiento tiene la obligación, digamos, de ceder a la gente joven un espacio, ¿vale? Para que pueda beber en la calle, ¿vale? Y en condiciones de seguridad, no solamente por la seguridad, sino también pues de higiene, con baño, con banco, en fin. Entonces le dijimos que no, puesto que eso no se trata de eso. Se trata de un botellódromo, no de un... No, de un... Claro, no se trataba de adecuar ninguna discoteca de verano. Efectivamente. A señalar un sitio para concentración de jóvenes. Para puesto eso. Que en Santa María nadie ha pedido música tampoco, ¿no? Sí. Santa María nadie iba allí y decía, vamos a poner aquí unos altavoces, pero ¿no? Limitaciones, eso, y sí había una limitación, Charo. De la música, sin lugar a duda, ¿no? Porque reconóceme si eso es una limitación, el que no se transija con poner música. Se ha puesto una limitación que los niños de 14 años no pudieran estar. Ese sí se ha puesto. Sí. Y ese sí te lo digo abiertamente. Y está bien. Pues ya está. Y yo creo que así os ha dado muy buen resultado. Ya... Que alguien me diga si un niño, una niña de 14 años tiene que estar en un sitio donde lo que está viendo es modelos que no debería de ver. Que existen, seguro, pero que no debería de ver. Y con respecto a lo que ha dicho el alcalde, si me permite una puntualización, con respecto al tema del botellón en invierno, todos sabemos, aquí hay algunos representantes que sabemos que el botellón en invierno lo hace mucha menos gente, ¿no? Hay menos gente en el pueblo y lo hace mucha menos gente. También el sitio en el que se hace el botellón no es el adecuado, ¿no? Pero una vez que se constituya se vuelva a constituir la mesa, es intención del equipo de gobierno constituir la mesa de la juventud, pues hablar un poco con los sectores y ver no solamente lo que ellos digan, porque claro, habrá que atender a otras circunstancias, pero ver un poco a ver qué otro sitio se puede adecuar para eso. Venga, Charo, más. Bueno, a ver, mi primera pregunta es sobre el centro de Bilbao, que queríamos saber cómo se ha elegido a los trabajadores que van a estar ahí. ¿Cómo ha sido la forma? Pues, Charo, yo no sé si soy la persona más cualificada para responderte, entre otras cosas porque la selección se hizo antes de que yo tomara posesión de alcalde. No sé si con eso te das por satisfecho. Sí, sí que debe Juan para contestar a eso, no sé si te das por satisfecho. Que hay mucha gente que está comentando. Yo, hasta donde sé, Charo, lo que sí sé es que ahí el ayuntamiento sí recepcionó, corrígeme si me equivoco, recepcionó currículum. Los currículums se le remitieron a Eulen, a la empresa Eulen, que es la empresa adjudicataria de la licitación del servicio, y hasta donde yo sé, creo que ha sido la empresa ya quien ha hecho el proceso de selección, Charo. Sí, sí. Hasta donde yo sé, ha sido así, ¿eh? Te lo digo con toda la honestidad, pero como ha sido bajo el paraguas de una corporación anterior que yo no he dirigido, si quieres puedo contestar. La empresa llamó, ¿no? Es que como no sé eso, macho, mañana me está dando explicaciones, macho. No, hombre, desde la corporación anterior a la cual yo pertenecía, lo único que se hizo fue, como bien ha dicho el alcalde, recepcionar los currículums de toda aquella zona que quería que lo presentó y que cumplía con el perfil que la empresa necesitaba. Y la empresa, lo que sí se le pidió desde el ayuntamiento era que todos aquellos currículums que se le había dado y cumplía con el perfil, como mínimo le hiciera la entrevista y cogiera al personal que creyeran pues, más cualificado para desarrollar el trabajo que tengan que desarrollar, sobre todo porque la gente a la cual van a cuidar pues son personas con cierta discapacidad y la cual creo que necesitan aún más un personal pues, un poco más cualificado y con mejor capacidad. Fue lo que se opinó y lo que se hizo. En todo caso, un pequeño matiz, Charo. La selección, créeme, que se hizo en el transcurso, la vigencia de la corporación anterior. Si bien la ejecución material de la prestación del servicio empieza el 1 de julio, pero eso no quiere decir, eso no quiere decir que desde el 11 de junio en adelante se hiciera la selección. Mucho cuidado, ¿vale? Más cosas. Que hubo gente que tenía su currículo echado y que no se le miró ni siquiera el currículo y no se le llamó para haberle dado una explicación, que tenía que haberse le dado a todo el mundo una explicación. Porque Paco, si esa gente que mandó ese currículum y la formación que tenía no correspondía con la titulación que exigía la empresa, no le harían la entrevista, depende para lo que presentara ese currículum. Que yo lo que creo es que habrá gente que piensa que estos puestos de trabajo los tenía, lo elige el ayuntamiento, no sabrán que es una empresa privada. Entonces, por eso será la confusión, que algunas personas dirán, ¿cómo ha sido la selección? Porque no sabrán, cuando una empresa privada es la que elige, Charo, elige a... Yo, por eso digo que... Es que al ayuntamiento no le cuesta trabajo coger y dar información, si dando la información y diciendo las cosas con la que transparencia que debe tener... Eso, que ha sido una empresa privada la que ha elegido eso y... Pero que en este caso ha sido como... Yo me hubiera sorprendido si hubiera sido algo diferente a lo que yo te he contestado, ¿eh? Porque lo pregunté cuando tomé posesión aquí en el ayuntamiento, ¿vale? Sí, sobre el tema este de que se iban a grabar... El otro día se empezaron a grabar los plenos, ¿no? Quería saber cómo se estaba haciendo, porque todavía no se ha colgado la página web del ayuntamiento. O sea, ¿está ya la colgado para que se pueda escuchar? No, porque es que la página web todavía está sufriendo cambios de no solamente de estructura, sino también de capacidad, ¿vale? Es verdad que eso requiere el mes de agosto la empresa InnovaSur, que es la empresa que está haciendo la web, pues está haciendo cambios diariamente, y uno de ellos es ese, que se puedan colgar los plenos. No sé, todavía no tengo muy claro si jurídicamente se puede hacer el entero o por extracto o extractarlo. No sé. A ver, se podría hacer de la forma que se quiera. Un pleno tiene el carácter de público. Lo suyo, en mi opinión, salvo que me rebatáis en contrario y me convenzáis de algo diferente, es que debe de colgarse íntegro, porque esto es público. ¿Qué más da? Que sea, si estuviéramos más lejos, creo que lo graban por circuito cerrado de televisión. Por lo tanto, si aquí existiera alguna radio municipal, lo suyo sería que se venga con los micros y que lo escuche todo el mundo. Si aquí no, aquí no hay que esconder absolutamente nada. Aquí vosotros venís a hacer vuestra labor, nosotros a hacer la nuestra y cada cual viene a hacer la suya. La cuestión es simplemente la que está comentando el concejal, que lleva el tema de las nuevas tecnologías. Simplemente porque la página web está adaptándose. De hecho, para el tema de imágenes, tiene que aperturarse una cuenta, corrígeme si me equivoco, sí, Juan, en YouTube, sí. Y podría emitir imágenes. Vídeo. Podría emitir vídeo. Y yo la idea que tengo es que cuando tengamos capacidad, lo mismo que hay la parte de, ¿qué te digo yo?, de documentos de interés del ayuntamiento, puñetas, porque de lo mismo que hay un PDF del Plan General de Ordenación Urbana, ¿por qué no colgarlo que esté en la web del ayuntamiento? De tal forma que cualquier ciudadano tenga acceso a qué es lo que dice las normas, el Plan General de Ordenación Urbana en la calle Juan Talero, si permite baja más uno o baja más uno más cubierta o qué permite. De la misma forma, ¿qué problema hay en que se ponga archivo o extracto del pleno celebrado fecha 30 de agosto no sé cuánto, con tales puntos del orden del día? Punto. ¿Qué problema hay? Pues la cosa es, ¿cuándo empezaba? No se ha hecho porque en el mes de agosto en el que estamos, mucha gente tiene la fea costumbre de irse de vacaciones, Charo. Y no ha sido posible. Ahora sí, ya hemos mantenido una reunión el otro día y... Disculpadme, pero es que esta mañana no opera a mi cuñada, y perdonadme que vaya a lo mejor excesivamente de Charo. Charo, Paco tiene ahí unos cuantos. Paco. Bueno, pues yo lo digo, dos palabras. Bueno, es que de verdad que no opera a mi cuñada esta mañana y me gustaría verla, porque esta mañana me vine sin verla. Última pregunta. Ah, perdón. Me gustaría saber, aquí en el pueblo, las asociaciones que reparten alimentos a las familias más necesitadas, bueno, Cáritas y no sé cuál es la otra. Ya está, ¿no? Servicios Sociales y Cáritas. No, yo sí hay asociaciones o ONGs que reparten alimentos, en tanto en cuanto tienen personalidad jurídica propia, no tendríamos ni por qué saberlo el ayuntamiento. Bien, es verdad una cosa, técnicamente no se concebiría de otra forma más que coordinándose. Es decir, no tiene sentido que Cáritas esté repartiendo alimentos y luego los servicios sociales municipales estén repartiendo alimentos. Lo suyo existiera que existiera efectivamente una coordinación entre ambos, de tal forma que se complemente. Yo, el sentido común me dice que eso tendría que hacerse así. Así es como se está haciendo, ¿eh? Yo me consta que la trabajadora social Carmen Cegrí está hablando, creo que la directiva de Cáritas ahora está Antonio García, vosotros lo sabéis mejor que yo posiblemente, Antonio García quien lo está haciendo, y yo me consta que se está hablando. Y el tema de los gitanos. A través de la asociación suya. Y ahí se están hablando, se están complementando, se están intercambiando información de qué familia ha recibido por aquí, de tal forma, hombre, de que se diversifique lo máximo posible. ¿Vale? Que yo mi pregunta era esa, ¿de dónde? O sea, ¿quién le mandaba los alimentos a...? Banco de alimentos, cualquier asociación que tiene personalidad jurídica, justificando en función de su estatuto y de los fines sociales, tal, siempre y cuando lo justifique, si Banco de Alimentos le reconoce y le da alimentos, ya está en su derecho de repartirlo. La obsesión del ayuntamiento, en la medida que le es posible, y te aseguro que no es tanto del staff político de este ayuntamiento, porque creo que la trabajadora social de este pueblo es lo suficientemente profesional como para ir por delante de los deseos del staff político de esta corporación, ¿eh? Y en este sentido tengo que decir la iniciativa de Carmen de coordinarse con el resto de historia, ¿vale? Que yo lo digo porque un día llamé yo a Jaén, al Banco de Alimentos de Jaén, y le estuve preguntando que si se podían mandar alimentos para acá, para Arjona. Entonces quería saber si ya se mandaban desde ahí o se traían de otra parte para poder solicitar más alimentos. Van todos allí. Que era eso, saber de dónde procedían por si se podían solicitar de otra parte. Ahí se están pidiendo, se justifican, hay una base de datos de necesidades sociales, no te negaré que crece. En función de eso se hace la petición y se recibe. Y a partir de ahí se distribuye en función de unos criterios sociales de necesidades. Hay familias que hasta ahora a lo mejor no han recibido y hay momentos en que entran en el círculo de recepción de alimentos. La foto es cambiante y eso técnicamente se tiene controlado. Al 100% quiero creer que sí. ¿Vale? Más preguntas. Paco. Yo sí tengo alguna. Perdón. Cuando la primera vez que entré yo y también entraste tú en la corporación, al granadino le dimos permiso para que echara cuatro montones de tierra ahí en el Paseo Nuevo. Eso más o menos creo que uno iba por la LAI. A Escabia. Entonces ya sabemos lo que ha agrandado y lo que se ha extendido. No, seguro que no alega el enemigo se le quite. Pero sí se le podía exigir que pusiera un seto o algo que quitara el feo, porque acá tenemos una entrada del pueblo para acá. Bueno, esa y toda la entrada del pueblo, pero sí que se le podía exigir a ese señor para que pusiera que... Es que no ha escuchado. No, perdona, Paco, te lo explico, de verdad. Perdóname, no creas que la sonrisa esconde nada. No. Vamos, es que pareciera que ha escuchado mi comentario hace tres cuartos de hora, una hora allá arriba. Efectivamente, pues porque hay un cambio de obra que el ayuntamiento vamos a hacer de lo que es la adecuación de la plaza de San Juan, todo concretamente lo que es el pavimento, pero claro, no tiene sentido con el tema del todo el tránsito de camiones ahora y de la obra que se tiene que hacer, no tiene sentido que arreglemos el pavimento porque sabemos que eso hay que hacer. Por lo tanto, se ha cambiado. ¿Y cuál es la prioridad de esta corporación? Pues Paco, amigo mío, efectivamente, el equipo de gobierno sustentado por una opción política, por el PSOE, tiene un programa electoral. Y en el programa electoral del PSOE hay un tema que es irrenunciable, que es el tema de la entrada al pueblo, que hay que adecentarla. Pues ahí, el tema de la adecuación de San Juan se va a llevar... Estoy explicando mejor que la pregunta que tú me has hecho. Coño, ábrelo. No es que se va a hacer, se va a construir toda la parte de lo que es los Higuerones. No sé si alguno situáis quizás... Hombre, claro, ahí hay un terreno. Bueno, hay un terreno que le hemos pedido a Obras Públicas y se va a construir un parque con un itinerario pedagógico. Se va a acometer con una subvención que tenemos de turismo, se va a acometer el tema de la rotonda, entrada por carretera Andújar por Cuna, y se va a acometer todo el cordón de la parte de lo que es de la parte de Mena Escabia, lo que es la parte de Obras Públicas. Y en la parte Mena Escabia, si tengo que decirte, te lo digo porque Juan me lo ha aclarado, el teniente de alcalde, hace una hora, porque Mena Escabia hace un año o algo así pidió permiso a Obras Públicas para tener un cordón, un seto, precisamente. Me deja ahora que te lo explique. Sí, tú has hecho la pregunta y yo te la estoy explicando. Y fue Obras Públicas quien no le autorizó. Entonces, el comentario que yo le he hecho es, con independencia de tratar que yo haga alguna gestión con Obras Públicas, públicas para que le consienta, nosotros a Obras Públicas sí le vamos a pedir que nos deje ahí poner un cordón de árboles en toda esta parte y a descentrar lo que es la entrada. ¿Vale? Más preguntas. Pero en más o menos en la misma, que tenemos otra entrada, que es la del portillo, que ahora se ha puesto dirección prohibida para abajo, y nos metemos en la calle, del portillo, y ahora te meten en un camino que era antes, y lo arregló el granaíno, y todavía estamos esperando, hace ya 5 o 6 meses, que lo remiente, porque es que está fatal, ¿sabes? Está para que aquello no es una salida de un pueblo. Eso, las personas que salgamos por ahí, que salimos a montones, pues no trae son condiciones para que pase la persona ahí, y si que exigirle a ese. Hombre, si hay un periodo de garantía y no ha transcurrido el periodo de garantía, yo creo que hablamos fundamentalmente de la ley de contrato del Estado. ¿Eh? Hablamos de la ley de contrato del Estado, ¿verdad, Paco, que hablamos de eso? Bueno, pues ahí está el tema de adjudicaciones de obras públicas, y si está en periodo de garantía, pues se le exigirá a la empresa adjudicataria, ¿vale? ¿Puedo hablar? ¿Sí? Hombre, ahí de hecho se ha hablado con la empresa, iba a venir a arreglarla en el mes de, creo que era julio o agosto. De hecho, nosotros íbamos a aprovechar para, también queríamos arquitrar lo que es las torres, y vamos a aprovechar, y la misma empresa iba a ser, por parte de la empresa, lo que es la calle Portillo, y por parte del ayuntamiento, lo que es las torres. Al final, por una serie de imprevistos, inconvenientes, no ha podido ser antes, intentaremos que sea antes de final de año. En todo caso, esa parte está dentro del periodo de garantía y lo tiene que hacer la empresa. No hay problema. ¿Vale? Más preguntas. La plaza, que la gente, como yo voy por ahí mucho y eso, se pide la plaza de abasto que tenemos, que hace falta una puerta en condiciones, que ya se ha comentado, que dice que le iba a poner el ayuntamiento, y la gotera, que el año pasado cada vez que iba uno a la plaza tenía que ir con el paraguas, porque allí hay gotera. Ahora, antes de que llegue el agua y las cosas, mirarlo, a ver si se puede remendar un poquito eso, digo yo. Te agradezco la sugerencia, Paco. Yo también los sábados suelo ser usuario del mercado de abasto y compro allí todos los sábados. Los que llueven y los que no llueven. Yo casi siempre vamos al mercado de abasto en casa. Pero si hay gotera, efectivamente, tendremos que apuntarlo por tratar de ver. Gracias, sí, Paco. Hombre, gotera. El año pasado aquí llovía aún más, ¿eh? Paco, que no te lo discuto. A la mano sabrá Juan, ¿eh? No, hombre, pero que los de los puestos, a ti, hombre, sorprende que te lo digan. A mí no me lo han dicho los de los puestos. Y yo. Mira, tiene que ir con el palacio. Sí, ¿eh? Seguro. Venga, gracias, Paco. Más preguntas. Sí. En economía, pues, yo creo que había que pedir presupuesto a todos los trabajos, porque yo lo he dicho más de una vez aquí, en cuando vienen las cuentas, en los decretos, de a lo mejor de los talleres, vienen unas cuentas que yo las veo un poco desorbitadas. Hombre, acostumbra que yo tengo coche y voy al taller, y sobre eso, pues en todos los sitios, también se dijo que se iba a poner una, que íbamos a comprar una maquinaria, para hacer nosotros los trabajos, porque este año yo. La retro y lo que no era la retro, o sea, llevan mucho billete de aquí de este ayuntamiento. Vamos, Paco, yo lamentablemente vuelvo a contestarte. ¿Puedo responsabilizarme de lo que ha ocurrido del 11 de junio en adelante? No puedo responsabilizarme de lo que ha ocurrido del 11 de junio hacia atrás. Sí te puedo decir que, como criterio, cuando hay un trabajo que tiene que ver con carpintería metálica o con cualquier otra cosa, se piden tres presupuestos, Paco. ¿Tú qué es lo que ves en un decreto de pago? Lo que ves en un decreto. Paco, por favor, estudia en el uso de la palabra y te ruego que me deje hablar. ¿Tú qué es lo que ves en un decreto de pago? Ve a la empresa que se le ha hecho la adjudicación. Cuando un contrato menor, cuando una adjudicación directa, tú al final lo que ves es simplemente la empresa que ha ejecutado materialmente el trabajo. Pero tú no ves el trabajo de trastienda de un expediente administrativo. Es que un expediente administrativo tú ves el pago. Pero un expediente administrativo hunde sus raíces 3 meses antes, cuando se piden 3 presupuestos, Paco. Y eso, desde el 11 de junio en adelante, se hace. Ah, bueno, ¿vale? Entonces ya la hino de eso, pero que antes no se ha hecho. Paco, vamos a ver, yo de verdad. Antonio, pues lo hubieras preguntado, lo hubieras preguntado del 11 de junio para atrás, Paco, de verdad. No, preguntado. Yo sé que de antes no se ha hecho. Pues, ¿qué te digo yo? Que lo hubieras preguntado del 11 de junio para atrás, Paco. Más preguntas. Sobre el polideportivo, como ya vimos el otro día, estamos en contra. Yo, como no leí los presupuestos, no hablé nada sobre el tema ese. Ahora veo, y se lo voy a hacer la pregunta a Juan, que era de la corporación mía, de qué manera, ¿saben?, votamos para eso del polideportivo, porque yo creía que votamos todos por unanimidad, y ahora resulta que el polideportivo, porque dicen que nos cuesta la mitad, tenemos que pagar nosotros. ¿De qué manera lo se hizo eso? Que yo no me enteré y voté. Si yo me entero que tenemos que pagar la mitad, yo no voto eso favorablemente ni muerto, eso seguro. Paco, eso es tan sencillo como leer lo que vota. No. Claro, no, ver, yo no sé cómo estaría supuesto porque yo lo veo ver, de Paco, qué manera no lo pusiste. En el yo creo que eso también. En el informe de intervención. Más, más como yo. Paco, no sé si ya se enteró, pero. Paco, en el informe. ¿Te enteraste que teníamos que pagar la mitad? Claro. Ah, pues yo no. El 50% era subvencionado. Madre mía, es que eso es una locura. La pregunta me parece una broma de mal gusto. ¿De cuándo estamos hablando? De 2008, si mal no recuerdo. Me parece una broma de mal gusto la pregunta. Sí, sí, ¿verdad, Paco? No te lo digo a ti. Hombre, ya, pero Paco, de verdad, que hablemos ahora de una cosa que ocurrió en el año 2008. Sí, sí, permíteme, Paco, permíteme, Paco, de verdad, me parece una broma de mal gusto. Pero que Paco, el otro día en el presupuesto, pareciera que estamos fiscalizando. Que hay que pagar todo eso. Pero Paco, que eso es tan sencillo como leer lo que vota. No es tan sencillo, léetelo y una vez que te lo leas, vota. Si votas sin leer las cosas, yo Paco, no tengo culpa. Paco, ¿sabes lo que ocurre? De verdad, yo no quiero entrar en disquisición. En el año 2008 había una coyuntura y un sesgo y un sello de una envolvente económica que era la que era. Y todo el mundo era un presupuesto expansivo. Las administraciones locales, todas las administraciones, Paco, todas. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que ahora no estamos con el freno de mano, es que no tenemos ni rueda. Pues ya está, amigo mío. Te guste más o te guste menos. Pero ahora no trates de eludir tu responsabilidad que votaste un voto afirmativo en el año 2008, Paco. Tan sencillo como eso. No trates de eludir responsabilidades que tú hiciste. No, si no, yo las tengo, si yo no me asusto de la responsabilidad. Venga, más preguntas. Y yo no me asusto. Pues, referente a esto de la obra y cosas de estas, de los ciegos, siempre que vienen, vienen el mismo día más o menos que vamos a mirar los vestes, a mirar los sobres, los pliegos de las calles, de lo que se han hecho. Y en la primera vez, lo que quiero decir, en la primera vez, pues el guerrero se llevó 6 calles, porque los pliegos, pues no, que no lo dio tiempo a reaccionar y se la llevó ese, porque no venían en condiciones. Entonces lo que pido yo ahora, que los pliegos, a la portavoz, o a mí, a quien sea, un poco tiempo antes de llamarnos para consultar sobre los vestes, que no lo mandáis antes, luego no lo han dado los pliegos, pero no lo han dado ya el mismo día que ya no tenía casi defensa ninguna. Porque le pido que los pliegos no se manden 2 o 3 días antes. Paco, yo te agradezco la sugerencia. Creo que volvemos. Hoy he estado obsesionado con la corporación anterior, Paco, pero no que te lo diga. Está hablando de plan E. Paco, ¿has terminado ya de hablar? Sí. ¿Me dejas ya hablar? Sí. Paco, que está hablando de plan E y proteja. Que plan E y proteja, ya me gustaría tener plan E y proteja a mí en esta corporación. Vale. Que eso es la corporación pasada. ¿Eh? Y que si efectivamente viene, tú no te preocupes que te enterarás. Con pero que este, un día antes, que si me enteré, vale, para poder Paco, el que no hay plan E ni proteja, ni este año ni se le espera. Ni o hay alguna duda. Vale. Sí. Que, joder, es que Paco no sé a qué jugamos. Es que estás preguntando cosas de la corporación pasada, Paco. No, te hubieras preguntando por si viene algo alguna vez. Te estoy diciendo que el plan E, que significó un consumo de recursos de 13.000 millones de... El mismo sistema que había antes, es lo que quiero decir. Venga, Paco, de acuerdo. Vale, es por si viene el ya va razón, Paco. Venga, sí. Sí, Paco, sí, la pregunta magnífica. Y bueno, esto sí ha sido la nueva, ¿no? Pues tampoco es... Del vertedero que hay vinita allá en el Jaé, allá o anteayer, del vertedero que se va a sellar, ahí tenemos que pagar nosotros algo, o lo dan todo, ¿o qué? No se tiene que pagar nada, lo paga toda la Junta de Andalucía. Es un sella vertedero, viene con recursos que vienen inducidos del Ministerio, que a su vez yo creo que participan de algunos fondos estructurales de medio ambiente de la Unión Europea, ¿eh? Y además tiene que hacerse y justificarse la obra, pues si no me falla la memoria, antes del 31 de diciembre. No tiene que pagar el ayuntamiento. Otra pregunta, Paco. Bueno, y en esa mismo. ¿Y no se podía volver para atrás? Nada. ¿Ahí no podíamos volver para atrás? Ya no se puede volver para atrás. Y se estoy diciendo, Paco, que no tiene que poner el ayuntamiento un duro. Sí, lo sé, si no me refiero por eso. Es que eso no va a buscar mi bloque de mierda, ¿eh? Ahora, para llevar los escombros que donde quieran y todo lo que Paco, hay. Cumplirlo. Si esa pregunta me la hace el PP, de verdad que te confieso que doctrinalmente lo entendería. Lo entendería, que me lo haga el PP. Que me lo haga un concejal que represente Izquierda Unida, sí, con todo el tema doctrinal que tenéis, con la ecología y el medio ambiente, sí, sí, será buena. Honestamente no lo entiendo. Pero es que el pueblo, cuando yo tire mañana una casa, pues me va a costar un huevo. Bueno, no, Paco, yo solo puedo decirte que aquí hay unas normativas que son de obligado cumplimiento, claro, medioambientalmente hablando, ¿eh? Que esas normativas no se las saca el Ayuntamiento de Arjona, que el Ayuntamiento de Arjona lo que está es siendo muy disciplinada en cuanto a lo que es la ejecución de esa normativa medioambientales, y que hay unos vertederos comarcales que están homologados, y que son donde se tiene que llevar los materiales. Y eso que está pasando aquí en Arjona ocurrió hace 3 años en Úbeda y ocurrió hace 3 años en Marco, y eso es algo que tenemos que acostumbrarnos a los tiempos. Y de la misma forma que hace 15 años los vertidos orgánicos de este pueblo se llevaban a la puente, y 15 años después estamos absolutamente acostumbrados a que nos recojan los contenedores y los lleven a la planta de Fuerte del Rey. Paco, todo cambio implica molestia o implica adaptación. Y yo lo único que puedo decirte que esto será un cambio que de aquí a 3-4 años estaremos acostumbrados. Ahora mismo conlleva molestia y conlleva no sé cuánto, pero amigo mío, que es así. Molestia. Y ya te digo que medioambientalmente, hombre, que debieras de sí, pensar que me alegro lo que por parte de eso que vaya a ser, ¿vale? Este fenómeno, pero que lo otro va a acarrear un venga, bastante más cosas. Bueno, ya, sí, tengo una. De siempre está pidiendo el tramo, a ver si ahora en esta se consigue, en esta corporación. Que Arjona es el pueblo que menos papelera tiene. Yo, va a Arjonilla y tiene bastante más papelera que nosotros y de todo. Y esto le quise ponerlo menos en la calle esta, donde está Chuchi y todo eso, poner ahí unos papeleros que salen más que ahí, porque está la calle que está de pena con los chicles, y poner unos bandos diciendo que está prohibido tirar chicles. Porque con una sanción o con lo que haga falta, la calle está de pena. Hay algunas mujeres que se llevan con los cepillos, la quitan, pero luego hay otras que no, porque son las bardosas que se le pegan mucho. Y entonces quiere decir que ahí había que hacer algo al respecto. ¿Contesta o contesta? Contesta tú y luego sí, añado. Paco, me lo está haciendo el concejal que ha sido responsable de basura hasta hace... Pero si yo no, pero si yo he sido responsable de basura y se lo decía, pero que aquí lo dinero yo no lo tenía. Pero bueno, que era el responsable. Los dineros no lo tenía yo, ¿eh? Vamos a ver, Paco, en todo caso yo coincido contigo, esa calle está penosa, con tanto chicle, creo que deberíamos hacer un esfuerzo, es verdad que la baldosa no acompañe a que eso se pueda desprender bien, porque... ¿Has terminado de hacer la pregunta? Sí. Porque la baldosa es muy porosa y efectivamente tendríamos que hacer un esfuerzo. Yo no sé si eso podría hacerse con algún proyectado o con agua a presión. Es que no lo sé, pero yo efectivamente sí creo que debiéramos de ver a un mecanismo, una manera que nos permita, sin grandes consumos de recursos, porque no están los años como para hacer gran consumo de recursos, pero creo que deberíamos de intentarlo. Porque yo te agradezco la sugerencia, pero que yo también me da cuenta en estas fiestas, pues que esa calle está infame. Estoy de acuerdo. ¿Tú quieres complementar? Sí, de todas maneras, vamos, como has dicho tú, fue en la anterior legislatura, tanto que te remití antes a la anterior legislatura para todo, fuiste tú el concejal que llevó el tema y hubo un año en el que se te presupuestó 18.000 euros solamente para comprar papeleras y no se llegaron a gastar esos 18.000 euros. Hubo un año en el cual se me dijiste toma 18.000 euros y te lo gastas en papelera. Hubo un año en el que se te... A mí me dices toma 18.000 euros, eso me lo gasto yo en papelera. Paco, si me dejas te contesto. Hubo un año en el que se presupuestaron 18.000 euros, se te dijo dónde quería exactamente las papeleras y se compraron. Paco, por favor, deja pero no sabes mejor yo dónde hay que poner las papeleras, hombre. Vamos a ver, se te dijo en su día como concejal que llevaba el tema, no llegaste a hacerlo y de hecho esos 18.000 euros no llegaron a gastarse en ese año, en la legislatura anterior. Solamente quería apuntillar esa cosa. Pero Paco era el concejal, pero él tenía capacidad para contratar. Se le dijo que... él podía firmar en la compra de la... Se le dijo que hiciera una memoria donde quería exactamente las papeleras para comprar esas papeleras y ponerlas. Y todavía estamos esperando que hiciera eso. Porque si ¿vale? está diciendo tú eras el concejal, tú eras el claro, concejal, por eso. No tiene ni partida presupuestaria, ni no, delegación había... de firma, es como el que tiene Nicolás. Eso llevábamos entre los dos. ¿Se te ha respondido la pregunta, Paco? Sí. Venga, más preguntas, Paco, por favor. Ah, bueno, sí. Me entero por aquí de este ayuntamiento que hay trabajadores que llevan 8 o 10 años, que no son fijos y que las pagas extraordinarias no se le pagan. Yo no sé por qué hay discriminación, porque nos aprovechamos siempre en el más débil, ¿no? ¿Será por eso? ¿No? Yo a los elementos de juicio no te los voy a contestar, Paco. Bueno. Los elementos de juicio no te los voy a contestar. Pero sí te voy a decir una cosa, Paco. En el año 95, cuando yo llegué en mi primera etapa al ayuntamiento, hubo una regularización de gente que llevaba en el ayuntamiento muchos años trabajando, algunos hasta 35 años trabajando, y no tenía ni contrato. No tenía ni contrato. Y fue este alcalde quien acometió un proceso de regularización de una serie de trabajadores que no estaban en eso. Sí te puedo decir que una de las primeras cosas que vi cuando me hice cargo de esto, del ayuntamiento, fue cogerme la RPT, la plantilla de trabajadores, ¿no? Una relación de puestos de trabajo. y efectivamente sí vi algunos casos, vi algunos casos de personas que tienen una situación que habrá que estudiar y analizar en su momento, ¿vale? Y ese hombre, pues por ser honesto, coherente y habida cuenta que se trata de elementos que tienen que ver con la RPT, creo que merece la suficiente fineza como para un análisis exhaustivo, profundo y ver cómo lo analizamos. ¿Vale? Venga, más preguntas, Paco. Ya la última, pues, es que hoy he estado, porque claro, quería hablar con Ángel, y vamos a entrar y no podemos entrar por la puerta esa, porque no se puede entrar por esa puerta, tenemos que dar la vuelta por allí, y yo si yo quiero entrar por esa puerta y tener una poca intimidad, ¿por qué tengo que pasar por allí para que me vean toda la gente? Estamos todos, tú mismo, los otros, ya vienen pues mira, Paco, aquí a darle a lo que sea. Entonces, que sí, que yo creo que eso es... Pues mira, Paco, tú eres libre y como concejal electo... Pues me dais una llave que yo pueda entrar por ahí. Y yo puedo también, entonces. Que tus deseos no son órdenes, precisamente. Tus deseos serán deseos y las voluntades son otra cosa. Vamos a ver, Paco, ¿el por qué? Pues simplemente pues porque hemos entendido, o este alcalde ha entendido, que de la misma forma que el alcalde entra por una puerta, y por una única puerta, y otra está cerrada, pues ¿por qué no lo va a hacer el secretario? Y además, si te das cuenta, la chapa de metacrilato que está en la puerta de entrada donde se accede, hay dos, que esas no se han puesto, no se han tocado. Pone secretaría y alcaldía. Fíjate que esa, yo no sé cuándo se pondrían las placas esas, posiblemente fuera de cuando yo fuera alcalde en la anterior época. O sea, que aparecían las dos placas de metacrilato en la misma puerta de entrada. Pues de la misma forma que entra el alcalde, ¿por qué no entra el secretario? Punto. De la misma forma. Sí, yo no me refiero por él, gente por donde quiera. Si más o menos con los que vamos más allí a hacer la. Con los que vas allí, pues tú ves las veces que tengas aquí a preguntar y a aclarar cuántas dudas. Que vuelvo a decirte que tú tienes plena libertad para ir cuantas veces creas oportuno a que el secretario te aclare cuántas dudas creas. Desde luego, que eso no tiene ningún problema. Y la puerta que accede para ver al secretario es la misma que accede para ver al alcalde. Exactamente la misma. Si es válida para uno, entiendo que para el otro también tiene que serla. ¿Vale? Sí, la vaya así. Isabel. Tengo entendido que el anterior alcalde, hombre, os lo digo, aunque no tiene que ver con nosotros, pero sí tiene que ver, porque resulta que la iglesia de Carmen, como tengo entendido, está cedida aquí al ayuntamiento, ¿no? Es un comodato que firmamos en el año 98-99, que firmé yo con los representantes de la familia del Marqués del Bailón. Bueno, comodato. Pues la cuestión es que la iglesia de Carmen, el anterior alcalde, pues se llevó la puerta del manifestador, no sé si sabéis lo que es el manifestador. Bueno, sí, tengo una vaga idea, pero quizás sea conveniente... La hornacina que hay en el centro, justo debajo de donde está la Virgen del Carmen, la hornacina que hay en el centro, sí. Tiene una puerta que está pintada y agua que está el retablo. Eso ahí antiguamente se ponía en la custodia para hacer, cuando se hacía la exposición al Santísimo. Entonces esa puerta se la llevó, en este caso, Pepe Puentes para restaurarla. Se llevó también la cerradura de la puerta principal y la llave. Y se llevó también las perinolas de la barandilla, de las dos barandillas que hay en la iglesia del Carmen, para restaurarla. Entonces, me han dicho ya varios ciudadanos que están metidos en la iglesia, que lo comentaran siempre que pudieran en un pleno para que... Si, mi pregunta es, si eso lo va a restaurar, que cuando lo restauran. Y claro, ruego que se pongan el menos tiempo posible en su sitio, que vuelva otra vez a su sitio. Porque no, lo que no quiero que pase, por ejemplo, es lo que pasó con la urna de los guerreros, que se entregó esta fecha y luego dio la luz al cabo de los años. Entonces, por eso lo digo. Lo digo como, vamos a ver, que yo no estoy recriminando nada, sino que si eso es patrimonio de la iglesia o del edificio del Carmen, y el edificio del Carmen está cedido al ayuntamiento, que ruego que intentéis solucionarlo en la menor brevedad posible, porque se la llevó Pepe para restaurarlo. Y eso es una cosa que tiene que... No nos incumbe, pero sí nos incumbe, porque el ayuntamiento es responsable de... Yo te agradezco, me sorprende lo que me dices, te agradezco que lo digas. Me lo han dicho varias yo cosas. Me voy a permitir que a su vez diga un ruego, si alguna vez nos viene información de ese tipo o de cualquier otro, creo que no sería necesario que llegue un pleno para que lo pongáis en conocimiento, pero honestamente, no solo porque me pilla, mi familia es muy corta, pero tan corta que posiblemente sepa algo mi única tía y mi única prima hermana que tengo. Pregúntale. Y si así, hombre, por lo menos alguna gestión haremos. Sí os ruego, por favor, de que cuestiones, hombre, de esa o de cualquier otra, no esperemos en pleno. Vale, bueno, claro, esas cosas, hombre, ya, lo hace con la mejor de la voluntad. Pero yo te digo que, por ejemplo, la puerta principal, la cerradura y la llave, pues está hecha, la retranca está hecha y luego tienes que salir por la puerta pequeñita. Entonces, se le añadió medio para restaurarlo y, vamos, luego que intentéis solucionarlo en la porque eso es patrimonio de ese edificio de la iglesia del Carmen, y esa, la iglesia del Carmen pertenece a pueblo, al ayuntamiento, hombre, está cerca al ayuntamiento. No sé, Isabel, que ya me lo han dicho varios. Que te lo agradezco que lo ponga en mi conocimiento, que es la primera noticia que tengo. Por eso te lo digo. Que ya te digo que incluso me pilla la mitad de mi familia me pilla en la pues parte contigua de la iglesia. Seguro, entre otras cosas, porque mi tía, la pobrecilla, ya no, porque pero mi prima sí sé yo que con Joaquina y con algunas vecinas más son las que limpian, claro, el Carmen. Y seguro que Joaquina, mi prima. Lo mismo que las lámparas. Pero que Isabel, que vuelvo a decirte, te agradezco. Agradezco que me lo diga, que haré alguna gestión para saber qué pasa con ese elemento que ha dicho. Toma nota de un papel, no, la que vaya a ser olvidarlo. Y yo, de verdad, rogaros si eso o cualquier otra cosa. Bueno, puñeta. Perdona, que no te lo hagas. No. Y lo de la caja de los guerreros, pues yo no sé cuándo aparecieron. Yo sí lo sé porque se lo encontró concretamente mi marido. Se entregó con fecha 27 de noviembre de 2007 y salió a la luz en el 2010. Entonces, esos 3 años donde estuvo la caja de los guerreros. Entonces, lo que no quiero es que pase ahora lo mismo, que son cosas que son simples, pero que es un patrimonio de la iglesia, del edificio del Carmen, y una vez que el ayuntamiento está, y yo sé que tú estás implicado con el tema de la iglesia, que estamos con lo de San Juan y todo, digo, bueno, te lo voy a decir ahora, pues porque la verdad es que hace 15 días que me he enterado, que tampoco, pero que ya me lo han dicho 4 o 5 personas. Que te agradezco el ruego, Isabel. Solo puedo decirte eso. Te agradezco el ruego, que lo entiendo, y que haremos alguna gestión de qué es lo que ocurre. Y de la caja a los guerreros. Pues, es que poco puedo decirte, yo en el año 2007 no estaba. De todas formas, sí, no te voy a negar, porque me une cierta amistad con un tal Arturo Ruiz, que a lo mejor tiene algo que saber Arturo Ruiz o Vicente Salvatierre. Y te lo digo porque sí he mantenido algunas conversaciones con ellos. Primero, porque fueron profesores míos, y segundo, porque son amigos míos. Y hace un mes, no más, estuve tomando unos vinos con los dos y me contaron algunas cosas. El día que no está aquí sentado, hablamos, Isabel. Vale. ¿Vale? Bueno, y perdona, pero que también es que me entré hace 15 días, vamos, que digo, bueno, pues ya aprovecho y lo digo en este pleno. Agradecerlo. Oye, una cosa, Charo, si hemos terminado. ¿Hemos terminado? Sí. Charo, Nicolás, una cosilla, si venís aquí, por favor, y... Vamos, no me importa, además decirlo públicamente. Próximamente hay una elección que sean unas elecciones austeras en cuanto a que no haya mucha parafernalia de publicidad y no sé cuánto. Pero con independencia de que sean más austeras, menos austeras, lo cierto es que luego no entra la ferocidad de tratar de cubrir y manchar muchas cosas. Creo que ha llegado el momento de actualizar el tema de la publicidad de partidos políticos en Arjona. No se ha cambiado en los últimos 30 años. Y creo honestamente que ha llegado el momento. Sobre todo porque determinemos los sitios conforme a los tiempos en los que estamos, y tratando de que entre todos los respetemos, porque yo la intención que tengo es, conforme a los resultados de unas elecciones, que si queréis nos sentamos un día los tres portavoces y lo hablamos, pero yo, mi opinión es, conforme a los resultados obtenidos, e incluso dejando un hueco a otras opciones políticas, porque evidentemente ya es posible que se presente en las generales, en la autonómica, habrá que reservar algún, pero claro, que partir de unos espacios desde la proporcionalidad de los resultados obtenidos, y decir, pues contamos con la farola de la redonda, contamos con la farola de la travesía urbana, contamos con la farola de las torres, eso más determinados sitios de publicidad aérea en forma de pancarta, más los dos sitios que determina el ayuntamiento de San Martín y la Plaza de los Coches, y señores míos, vamos a ajustarnos a eso. ¿Os parece? Sí. Si queréis nos sentamos, y si no, pues ya sabéis un poco por dónde va la historia, porque yo me gustaría, o por decreto, o como sea, tratar de regular. Conforme a los resultados, lo que diga la ley electoral. La ley electoral talude eso. ¿Sí? Incluso talude Taluda, la duda que me asalta es si talude a los últimos resultados obtenidos, en este caso municipales, y o en la equivalencia de la última. Esa es la duda que tengo. Pero en todo caso, será la equivalencia de la última. Para no lo sé. La que vote, lo miramos si os parece, que por ver el tema, pero puñeta, vamos a tratar para evitar luego. Pues que si en los contenedores ponemos pancartas, que si en las puertas no sé cuánto ponemos pancartas, no sé, ¿os parece? Pues lo han dicho en la radio o en la tele eso. No, no, pero que con independencia que sea más austera o menos austera. Que no haya propaganda. Sí, que manchemos lo menos posible. Que manchemos puñetas lo que ajustemos. Adecuémoslo al siglo XXI, porque han pasado 30 años, 35 desde que. Supuestamente el ayuntamiento solo tiene determinados dos sitios: San Martín y la Plaza de los Coches. Y alguien respeta, porque luego el PP pone donde entiende, el PSOE pone donde entiende, Izquierda Unida donde entiende, PA donde entiende. Y puñetas, lo que yo digo es: vamos a tratar de ajustarlo a estos tiempos. Y vamos a cumplirlo. ¿Vale? Y eliminamos contenedores, eliminamos la esquina, eliminamos árboles. Porque hasta en árboles no da por colgar. Que es que todavía hay algunos que voy. Que voy a ver mis amigos. ¿Vale? Esto, Luis.